Rock Internacional. Banda Sander. Agenda e información cultural para todos y todas. Una persona sin papel que trabaja es una persona que no se puede sindicar. Es una persona que no se puede quejar de sus condiciones de trabajo. Y eso es lo que la industria necesita. Martes, 15 a 17 horas, desde la 107.3, Radio Guerrilla emitiendo. El día de hoy tenemos un programa muy, pero muy interesante porque estamos haciendo el seguimiento de lo que está aconteciendo en este momento en el país hermano de Honduras. Se está llevando a cabo una represión en diferentes organizaciones de derechos humanos, organizaciones que reivindican de alguna manera los derechos que tienen todas las personas, aquellos derechos que son vulnerados por el gobierno de facto en este momento en el país hermano de Honduras. Tenemos algunos audios sobre eso, estamos haciendo un seguimiento acá en Radio Tincunaco, así que bueno, una tarde muy pero muy larga y más larga todavía para los hermanos que están en Honduras recibiendo la represión. Tenemos noticias sobre secuestros que fueron llevados a cabo en este momento en Honduras, tenemos algunos audios, quédate porque hay mucha pero mucha información para todos y todas. Mi nombre es Alejandro Leguizamón y durante dos horas te voy a estar acompañando con, más que nada, para compartir las noticias de lo que está pasando ahora en el país hermano de Honduras. También vamos a tener algunos radialistas, dicho sea de paso, que tienen que ver con justamente esto, con lo que está pasando ahora en Honduras. También tenemos algo de información para compartir sobre ley de medios, la ley de medios que fue aprobada ya en media sanción, así que falta media sanción nomás. Tenemos algunas noticias sobre eso, algunos audios. En el transcurso de este programa vamos a estar escuchando también algunos puntos de la coalición por una ley de radiodifusión democrática. Así que bueno, quédate con nosotros porque tenemos mucha, pero mucha información. En este momento son las 15 y 10 minutos. Como te decía, mi nombre es Alejandro Leguizamón. En la operación técnica se encuentra la señorita Gloria Sandoná, como en todas las tardes, acompañándonos sin falta. Tenemos mucha, pero mucha información para todos y todas. Como te decía, hoy vamos a estar compartiendo lo que está sucediendo en este momento en Honduras. Tenemos información sobre la ley de medios. Vamos a ver qué compartimos con ustedes hoy. Te trajimos algo medio preparado sobre eso para informarlos un poco sobre manipulación, más que nada de parte de los grandes medios hacia esta ley que dice que es una ley K. La gente piensa que es una ley del gobierno, una ley que impulsa la presidenta, más que nada, o el bloque de la presidenta, o la fuerza para la Frente para la Victoria, pero la gente no sabe que esta ley es impulsada hace muchísimos años y nadie les dio bolilla. Por organizaciones sociales, ONG. Así que bueno, vamos a compartir eso, vamos a compartir lo de Honduras y quédate con nosotros porque tenemos mucha, pero mucha información. Aparte de eso, tenemos radialistas, como te decía, y tenemos música, un poco de música para alegrar esta tarde nublada. Tenemos también la agenda Under y la agenda del Pepsi, que es imperdible. Por ahora yo te dejo con algo de música, así que quédate con nosotros. Del disco Solamente por Gusto, Muerte o Gloria, un cover que hacen las bandas españolas en ese disco, en ese compilado. Quédate con nosotros que ya venimos en un rato. Thank you.

La canción, de pronto, puede ser un arma terrible también. Y por eso que la industria de la canción, manejada por grandes empresas, ninguna de ellas latinoamericana, por supuesto, pero con nombres en castellano, viendo que surge una canción nueva que está al lado de la lucha, de los combates del pueblo, la industrializa también y le da un título de protesta. Y ustedes pueden encontrar por ahí a muchos ídolos populacheros como cantantes de protesta. Nuestra canción no es una canción de protesta, es una canción popular porque ella está unida íntimamente a la juventud y al pueblo, íntimamente en sus sentimientos más nobles, en su deseo ferviente de ser libre y de vivir mejor. Por eso es popular. ...1566-905002 es nuestra vía de comunicación telefónica. Mándanos un mensaje, tenemos acá el teléfono a mano, así que vamos a estar complaciéndote, charlando sobre algún tema o pedirnos alguna canción, vamos a estar acá pasándotela. Mi nombre es Alejandro Leguizamón, el día de hoy te voy a complacer con muchísima, pero muchísima información. Tenemos agenda cultural, tenemos, bueno, para que vayas a ver algunas bandas acá locales o para que vayas a ver algunas bandas al Pepsi Music. Vienen bandas muy, pero muy buenas al Pepsi Music, así que yo te las recomiendo porque están realmente muy buenas. Boicot, el muro de Berlín es lo que está sonando en este momento de fondo de cortina. ¡Sur, reina el capitalista! ¡El pueblo cubano debe resistir! ¡Vamos, no, nuestro! ...15:23 en este momento. Seguimos nosotros con mucha información porque estamos siguiendo muy de cerca con lo que está pasando, o mejor dicho, estamos siguiendo lo que está pasando en el país hermano de Honduras. Estamos siguiendo algunas informaciones que nos llegan de la página de noticias Pulsar, que nos dice que hay una represión feroz en Honduras. Ya hay muertos. El presidente, porque todavía es presidente, para los que sabemos, es presidente Manuel Zelaya Rosales, está en la embajada de Brasil, y Lula da Silva está en negociaciones con el presidente de facto Micheletti, para cuidar la integridad física de Zelaya. Parece que los militares, del gobierno de facto, está ahí de afuera de la embajada de Brasil y está reprimiendo, bueno, los seguidores de Zelaya, que se llevaron la sorpresa de que Zelaya estaba ahí dentro de la embajada. Así que estamos siguiendo eso muy, pero muy de cerca. Estas son las últimas noticias que nos llegaron, en este caso desde la página Pulsar. Vamos a estar siguiendo estas noticias. Yo te invito a escuchar un par de audios que estuvimos bajando recién de la página Pulsar, como te decía, que tienen que ver con algunos testimonios de las personas que están ahí dentro de la represión, las personas que están siendo reprimidas, que nos contaban lo que estaba pasando, y una agencia de noticias, una radio, mejor dicho, ahí en Honduras, que denuncia el secuestro de una militante de una organización de derechos humanos ahí en Honduras. Bueno, te cuento que antes de pasar a escuchar los audios que te tengo prometidos, te digo que nuestro blog es fmtincunaco.blogspot.com, nuestro mail es fmtincunaco@yahoo.com.ar, y nuestra página web, que es la última página, el último sitio web que actualizamos y recibimos, es www.radiotincunaco.radioteca.net. Esos son nuestros sitios a los que vos podés visitarnos y, bueno, acceder a toda la información de Radio Tincunaco. 15 y 26 minutos en este momento. Entonces yo te invito a escuchar los audios que te tenía prometido sobre la agencia que nos mandaba la agencia Pulsar, mejor dicho, que publicaba en su página web, que denuncian el secuestro de una militante de una organización social por parte de los militares. Así que bueno, lo escuchamos y en un ratito nomás venimos. ¿Están tirando bombas fuera de COFADE? ¿Perdón? ¿Están tirando bombas fuera de COFADE? Nos están tirando bombas lacrimógenas. Y están circulando muchas bombas. Aquí golpearon a un muchacho. Vaya pues. Lance al mundo esto ahorita, yo lo que puede escuchar. Está usted al aire, está usted haciendo la denuncia. Al ejército, a la policía, que no le voy a cerrar la puerta, a mi pueblo no se la voy a cerrar jamás. Jamás. Está usted al aire, está usted... No, ya se cortó la transmisión. ¿Están tirando bombas? ¿Están tirando bombas fuera de COFADE? Bueno, nos acaba de llegar una nota de prensa en donde nos están informando que la abuela de la resistencia, la que ha sido el símbolo de la resistencia de los últimos, bueno, desde el comienzo hasta acá, la compañera Dionisia, fue detenida y fue llevada a lo que se está llamando el campo de concentración Chochi Sosa. Que es un antiguo campo de béisbol, donde hay cientos de personas detenidas. Eso es muy importante porque esa mujer, si ustedes han seguido las transmisiones de esta radio, ha digamos encarnado un símbolo muy muy fuerte de este país. Es una mujer mayor y es una mujer que participó en luchas antes de como en la huelga del 54 y que estaba cada día en las marchas y cada día alentando a la gente a no rendirse. Así que han tomado presa a la abuela de la resistencia, a doña Dionisia, y sabemos que ella se mantendrá firme donde sea que esté, pero queremos denunciar entonces que están realmente están reprimiendo y están llevándose a toda la gente. Esta mujer es una mujer de 78 años, más o menos, es una anciana. Y así como ella, y como escuchamos de parte de la compañera que nos acaba de reportar, la represión en Tegucigalpa no tiene ningún límite, no tiene ningún respeto hacia nadie. Están usando todos los mecanismos de las represiones conocidas por todas las dictaduras, a tal grado que han instalado un estadio para contener a los cientos de detenidos, a quienes además se dice están torturando con sonidos particulares que hacen, provocan confusión mental, provocan desequilibrio físico y otras tienen otros efectos. Entonces, como seguimos confirmando, a pesar de que los medios golpistas están hablando de diálogo, están diciendo que el presidente Zelaya provoca la violencia, pues evidentemente está muy claro de dónde viene la represión. Y seguimos aquí denunciando y esperando a ver qué es lo que en el día se va a reorganizar y se va a hacer de parte del Frente de Resistencia contra el Golpe, que está, sí, golpeado una vez más, pero también fortalecido, porque sabe que esta lucha no se detiene aquí. Estás escuchando Radio Guerrilla, emitiendo por FM Ticunaco, la verdadera alternativa de los barrios. Por mí puede reventar el planeta en su totalidad. Quiero ver la civilización destruyéndose ante mí. Harto de ser un topo multinacional, harto de tanta lotería nuclear. Conservadores en conserva y caduca, harto de chulos de uniforme, harto de ti. Como te diría yo, estoy harto de la situación. Estoy harto de tener razón. Estoy harto de tanto cabrón. Harto de ver mi dignidad y de su forma. de ser el sospechoso habitual. Y de aguantar, y de aguantar, y de aguantar. Como venía yo, me estoy harto de la situación, me estoy harto de tener amor, me estoy harto de tanto. Estoy tan alto de tanto aguantar. Estoy tan alto y más que voy a estar. Estoy tan alto que ya estoy cansado. Estoy tan alto que ya estoy cansado. Estoy a un minuto de explotar. La canción, de pronto, puede ser un arma terrible también. Y por eso que la industria de la canción, manejada por grandes empresas, ninguna de ellas latinoamericana, por supuesto, pero con nombres en castellano, viendo que surge una canción nueva que está al lado de la lucha, de los combates del pueblo, la industrializa también y le da un título de protesta. Y ustedes pueden encontrar por ahí a muchos ídolos populacheros como cantantes de protesta. Nuestra canción no es una canción de protesta, es una canción popular porque ella está unida íntimamente a la juventud y al pueblo, íntimamente en sus sentimientos más nobles, en su deseo ferviente de ser libre y de vivir mejor. Por eso es popular. Desde pequenos nós comemos lixo comercial, industrial. Mas agora chegou nossa vez. Somos os filhos de Valtures em cima de vocês. Somos os filhos da revolução. Somos porque sem religião. Somos o futuro da nação. Geração Coca-Cola. Depois de 20 anos na escola, não é difícil aprender. Todas as manhãs que o jogo sujo. Não é assim que tem que ser. Fazer nosso dever de casa. E aí então, vocês vão ver suas crianças derrubando reis. Fazer comédia no cinema com as suas leis. Somos os filhos da revolução. Somos burgueses sem religião. Somos o futuro da nação. Geração Coca-Cola. Geração Coca-Cola. Geração Coca-Cola. Geração Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz, tu voz. Nuestra voz. Nuestra voz. We'll be right back. 1566 90 50 02, nuestra vía de comunicación telefónica. Mandanos un mensaje, tenemos acá el telefonito a mano. Te vas a estar complaciendo con algún tema o charlando sobre alguna cuestión en particular, si vos querés. Bueno, recién estamos compartiendo algunos temas musicales. Estuvimos escuchando también lo que bajamos, el audio que bajamos o los audios que bajamos sobre las denuncias de represión y desaparición de personas en Honduras. La represión que se está desatando en este momento. Hablamos de represión, hablamos de un golpe de Estado, de un golpe de facto, hablamos de desterrar a un presidente que fue electo democráticamente por cambiarlo por un régimen de facto, por un régimen, por un golpe de Estado militar. Así que esas son las noticias que tenemos sobre Honduras en este momento. Vamos a seguir compartiendo a lo largo de la tarde, hasta las 5 de la tarde tenemos tiempo para seguir compartiendo lo que está pasando en este momento en Honduras. Se está llevando a cabo una represión muy, pero muy fuerte en los alrededores de la Embajada de Brasil, que es donde se encuentra asilado el presidente Manuel Zelaya, el presidente constitucional de Honduras. El 28 de noviembre son las elecciones en Honduras y según la opinión pública, según opiniones de muchas personas dentro del país hermanos de Honduras, no se va a ir a votar, mucha gente no va a ir a votar. Recordemos que dentro del golpe de Estado, dentro de este régimen que impusieron el gobierno de facto, está el Opus Dei, por ejemplo, un sector de ultraderecha de la iglesia que apoya totalmente el golpe y que estuvo involucrado en un montón de acusaciones por desaparición de personas y bueno, involucrado también en genocidio en muchos países. Así que estas son las noticias que tenemos de Honduras en este momento. Vamos a seguir ampliando a lo largo de este programa, como te decía, de 3 a 5 de la tarde nosotros tenemos este programa, y aparte de lo que está pasando con Honduras también vamos a estar escuchando a algunos radialistas un poco más alusivos a esto. Vamos a estar escuchando algo sobre la ley de medios que se aprobó media sanción. La ley de medios K, dice la oposición y la mayoría de la gente engañada por los medios de comunicación, por los grandes medios de comunicación. Pero esta ley de medios no la impulsaron los K, como se dice ahora, sino que muchísimas organizaciones de derechos humanos y organizaciones y medios alternativos, más que nada. Hoy estamos hablando con algunos compañeros que la decisión también va a quedar en manos de Cleto Cobos, que es el vicepresidente y por lo tanto el presidente de la Cámara de Diputados. Así que va a quedar en manos de él la decisión si se aprueba o no se aprueba la ley. ¿Qué va a pasar? Muchas radios, muchos medios alternativos estuvieron mandando cartas para debatir esto justamente con Cobos, para pedir audiencias. Y bueno, porque según este señor, el vicepresidente de la República Argentina, quiere hacer como una investigación y un relevamiento sobre lo que opina la gente sobre la ley de medios. Obviamente, la mayoría de la gente quiere que esto cambie, que no haya monopolios, que no haya negocios, que no haya avivada por parte de los grandes empresarios y que la información no lo manejen unos pocos, que es muy, pero muy cierto. La información en este momento la manejan algunos pocos medios de comunicación y como quien dice, si tenés que imprimir un diario o querés hacer algo medio independiente, tenés que comprarle la hoja para imprimir al diario a estos señores, que si quieren te la venden. Y si quieren, no te la venden. Y si te la venden, te la venden al precio que ellos quieren. Total, son los dueños de todo, ¿no? Esto es lo que apunta la ley. Igualdad para todos. Para las ONG, para el Estado y para las privadas también. Que no van a desaparecer, por supuesto. Sino que van a achicar un poco el espectro. Cediéndole el espectro, si me digo bien. Cediéndole algo de lugar a los medios alternativos. Y bueno, al Estado también, que poca participación tiene en este momento dentro de los medios, o mejor dicho, no tuvo poca participación porque los medios a lo largo de estos años vinieron un poco manejando la opinión pública según cada gobierno. Así que bueno, vamos a estar charlando un poco también sobre la ley de radiodifusión y espero que te esté gustando este programa. Son las 3 y 44 minutos. En este momento vamos a seguir con un poco más de música y vamos a escuchar el primer radialistas. Tenemos dos radialistas porque pusimos el audio sobre Honduras. Tenemos el primer radialista, si nos queda uno más. Así que bueno, disfrútalo porque ya venimos. Ah, te recuerdo que nuestra vía de comunicación es el 15 66 90 50 02. Así que disfrutá el radialista, que se llama Síndrome del Niño Sacudido. Ya me imagino de qué es. Quédate y disfrútalo. Ya vengo. Ay, por Dios, ¿qué le pasa a este niño? Ya no sé cómo callarlo. ¡Cállate! ¡Cállate! Psst, psst. Señora, cuidado. ¿Sí? Sí, a usted le digo, no sacuda a su bebé. ¿Pero qué hago? Llora sin parar. Tal vez tenga frío, calor, cólicos de gases, hambre. Pueden ser varias cosas. Si está muy nerviosa, llame a otra persona para ayudarla. Por cierto, ¿oyó alguna vez del síndrome del niño sacudido? ¿Qué? Una noche de enero del 2002, el alpinista suizo Gerhard Loretan, famoso por escalar las montañas más altas del mundo, intentaba dormir. Crispado por el llanto de su bebé, hizo lo que hacen muchos padres. Lo agarró de los hombros y lo sacudió para cortarle el berrinche. La reprimenda, que duró unos segundos, tuvo unas consecuencias dramáticas. ¡Evan! ¡Evan! ¿Qué te pasa, hijito? Las lágrimas del pequeño Evan, de 7 meses, dejaron de brotar y su respiración se volvió entrecortada. Nada pudieron hacer por él. 22 horas después, moría en un hospital de Berna. Los médicos dijeron que la criatura había sufrido graves daños cerebrales a causa del llamado síndrome del niño sacudido. Hemos invitado a un pediatra para conversar sobre esta enfermedad. ¿El síndrome del niño sacudido es algo nuevo, doctor? Desgraciadamente no. Es una de las causas más comunes de muerte por maltrato. Pero ocurre que los niños no presentan síntomas visibles y es difícil saberlo en un examen sencillo. ¿Y cuáles son los síntomas? Pérdida de apetito, llanto, palidez, hasta los vómitos y convulsiones que se pueden confundir con un problema viral. ¿Y entonces cómo saberlo, doctor? Un examen oftalmológico puede detectar sangrado detrás del ojo o desprendimiento de la retina. Si a esto se suma moretones en los bracitos o fractura de costillas, tenemos un caso de maltrato infantil. Pero doctor, ¿es tan grave sacudir a un bebé? Sí, sí. Bastan 2 o 3 segundos para ocasionarle serias lesiones cerebrales. Hasta los 3 años de edad, la cabeza del niño es muy frágil y el cerebro se encuentra en formación. Si lo sacuden fuertemente, se produce el llamado efecto coctelera. ¿Cómo es eso, doctor? El cerebro va y viene una y otra vez muy rápidamente, golpeándose contra las paredes del cráneo. Se producen hemorragias y la sangre se acumula en la zona que envuelve el cerebro. Puede morir o dañarse las neuronas para siempre. Pero en el caso del alpinista, él no quiso matar a su hijo. Y claro que no. Él no lo sabía. Y tampoco lo saben quienes juegan bruscamente con su bebé. Por ejemplo, la costumbre de lanzarlo al aire, o de agarrarlo de los bracitos y darle vueltas, de montarlo a caballito, esas cosas. Ay, doctor, nunca lo hubiera imaginado. Que un juego o una impaciencia puede resultar fatal, ¿verdad? Claro que sí. Por eso mismo el alpinista Eichard Loretan se presentó ante las autoridades. No sé si algún día llegaré a superar este golpe, pero quiero que lo sepan todos los padres y las madres del mundo, para que no les suceda lo mismo que a mí. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Estás escuchando Radio Guerrilla emitiendo. Mi ansiedad de no sé qué, tu cuerpo, tu mirar,

10:57 en este momento de la tarde. Está sonando de cortina en este Radio Guerrilla del día de hoy. A Song for the Outcast de Backyard Babies. Como te veníamos contando, tenemos un programa muy pero muy completo. Vamos a hablar, estamos compartiendo lo que está aconteciendo en este momento en el país hermano de Honduras, donde está llevando a cabo una represión brutal por parte del gobierno de facto de este país. El presidente constitucional Manuel Zelaya en este momento se encuentra asilado en la embajada de Brasil, y el presidente de Brasil responsabiliza al gobierno de facto de Honduras por cualquier perjuicio que pueda llevar adelante a los embajadores de Brasil. Así que bueno, estamos compartiendo estas noticias el día de hoy. Vamos a seguir muy pero muy de cerca lo que está sucediendo en Honduras en este momento. Estábamos escuchando un radialista que se llamaba El Síndrome del Niño Agitado. Teníamos una experiencia que fue real, en realidad nos tiraron la fecha y todo. Y bueno, así que un radialista concientizador para aquella mamá que sigue agitando a su hijo cuando llora o porque no sabe qué es lo que tiene. Ahí radialistas les explicó por qué no tiene que jugar de forma brusca con su hijo y tampoco agitarlo cuando llora. Se desencadenó, terminó todo esto muy mal, por lo que estábamos escuchando de radialistas del día de hoy. Tenemos dos radialistas más, espero que les sirva. Tratamos de que sí les sirva y no pasar cualquier cosa sobre cualquier cosa que no interesa a nadie. Así que tratamos de elegir algo que sirva para todos ustedes. Como te decía, 3:59 en este momento de la tarde. Nosotros en este momento vamos a escuchar algunos temas más en este Radio Guerrilla del día de hoy. Ya se vienen las bandas under, ya se viene la agenda cultural, ya se viene la agenda under, por supuesto, y la agenda del Pepsi, que vienen bandas extranjeras que están muy, pero muy buenas. Así que espero que te esté gustando el Radio Guerrilla del día de hoy. Vamos a seguir informándote sobre lo que está sucediendo en Honduras en este momento. Entonces quédate sintonizando FM Tincunaco 107.3, porque todavía tenemos mucha, pero mucha información para vos. Entonces, 15-66-90-50-02 es nuestra vía de comunicación telefónica. Mandanos un mensaje y pedinos algún tema, o simplemente sugerinos alguna charla. Vamos a estar acá charlando con vos, debatiendo un poco sobre lo que vos quieras hablar el día de hoy. Te invito a escuchar un poco más de música y enseguida volvemos con más información para todos y todas, porque esto todavía tiene una hora más de duración y nos queda mucha, pero mucha info. Así que quédate que ya venimos. El mejor rock internacional lo escuchás en Radio Guerrilla emitiendo. Esto es Dead Kennedys y California Overalls. Ya venimos. Governor Jerry Brown, my arm smiles and never frowns. Soon I will be president. God of power will soon go away. I will be Pharaoh one day. I will command all of you. Your kids will meditate in school. Your kids will meditate in school. California, over Alice. California, over Alice. Over Alice, California. Natural, you will draw for the master race and always wear the happy face. Close your eyes, can't happen here. Figure on why laws is here. The hippies won't come back, you say. Mellow out or you will pay. Mellow out or you will pay. California, over Alice. California, over Alice. Over Alice, California. We'll be right back. chicos tenemos derecho a comer, estudiar, jugar y escuchar. Radio Guerrilla. Emitiendo por FM Tincunaco 107.3, donde tu palabra vale. Sarsia, ureki zenabitza, grbabitza zelo mama boa, sarsira, aladarea. Oslobođenje večerne dobre zvolte, opština centarija, rodio se jednom, ženio se dva puta, nije bio kakav brak, ali tebe kjeva. Mama boa, sarsira, Sarajevo. Titova, kafa oko jedan, dva, čevapčići i baklava moja, čaršija, Sarajevo. Gimnazija, Skenderija, slogan, domet, ufadija, kultura i nauka, šuhra, legenda, pozovi še volarija, nabilija, moja, čaršija, Sarajevo. Sander, en Radio Guerrilla emitiendo. Pero no te venís conmigo, no tengo conciencia ni sentido. Solamente tengo un muñado de sueño y un mundo lleno de maldad. Hey, pero no te venís conmigo, no tengo conciencia ni sentido. Solamente tengo un muñado de sueño y un mundo lleno de maldad. Y un mundo lleno de maldad. Y un mundo lleno de maldad. Y un mundo lleno de maldad. solamente tengo un puñado de sueño, mundo lleno de maldad. Hey, suerte que no te delicia un tiro, no tengo conciencia ni sentido, solamente tengo un puñado de sueño, mundo lleno de maldad. Y un mundo lleno de maldad. Y un mundo lleno de maldad. Y un mundo lleno de maldad. El mejor rock internacional lo escuchás en Radio Guerrilla y Viento. Una persecución va a ser esta carrera hasta tu mesa. Con vidrio y papel voy a escribir mi nombre en tus ideas. No me culpes si te digo que me muero por volarte la cabeza. Mis sentidos ya no saben la manera de cantarte esta canción. Voy a entrar en tu nariz y navegar en tu cabeza. Voy a entrar en tu nariz, me dormiré junto a tu lengua. Al fin algo mío, al fin conocido. 1566 90 5002 es nuestra vía de comunicación telefónica. Si vos querés hacer como Nora, que se acaba de comunicar, que nos dice que recién llega y nos va a disfrutar un poco escuchando la radio, que afuera está lloviendo y hay una lloviznita que te moja, que es, creo que es la peor lloviznita que cae, es peor que si lloviera torrencialmente, porque me parece que te mojas más ya esa lloviznita. Nora, que también está apoyando y está llevando adelante, es una de las personas que lleva adelante el Yo Si Puedo, que es el programa de alfabetización cubano, que hace muy poco empezó a funcionar en el barrio de San Atilio y está funcionando los martes, miércoles y viernes, si no me equivoco. Así que bueno, aprovechenlo. Todas las personas que quieran inscribirse al Yo Si Puedo lo pueden hacer viniendo al centro del Centro Comunitario Belén, que se encuentra ubicado en el barrio en San Atilio, en San Salvador y Carabobo, del barrio de José de Paz. Así que, don y doña, usted que le falta un poquito y que quiere aprender a leer y a escribir, bueno, acérquese, porque esto es totalmente gratuito, no tiene que traer materiales ni nada, acá lo van a proveer de todo. Pregunten acá por Paula o por Vero en el Centro Comunitario Belén y los van a atender con gusto y seguramente les va a ayudar muchísimo, pero muchísimo en todo lo que ustedes lleven adelante. Así que bueno, esto es Radio Guerrilla emitiendo. Muchísimas gracias a Nora por comunicarse con nosotros. Siempre una fiel oyente. Así que bueno, y también recién nos acaba de llegar un mensaje que dice que también funciona gracias a nosotros. Sí, en realidad también nosotros estuvimos ahí haciéndole un poco de difusión. Pero bueno, creo que hacemos una pequeña tajada de lo que muchas personas hacen llevando esta clase de cosas adelante. Así que bueno, muchísima suerte a todas las personas que están encarando el programa de alfabetización Yo Sí Puedo, y que le den para adelante porque es un programa muy, pero muy útil. La alfabetización, los programas de alfabetización son una cosa, pero muy útil hoy en día. Porque bueno, todos sabemos que las personas grandes quizás en sus épocas de joven vinieron del campo a trabajar y vinieron sin saber leer ni escribir. Bueno, acá tenés la oportunidad, podés anotarse al Yo Sí Puedo, sin miedo, sin vergüenza. Acá nadie te va a discriminar ni nada de eso. No tenés que traer ni cuotas, ni pagar una cooperativa, ni traer ningún tipo de cosa, porque acá te proveen de todo, es totalmente gratis todo. Así que animate e inscribite acá en el Centro Comunitario Belén. Después voy a averiguar bien en qué otros lugares hay. Sé que en varios barrios de acá de José de Paz está llevando a cabo el Yo Sí Puedo. Después vamos a averiguar bien, voy a averiguar bien en qué otro lugar se está llevando a cabo. Y vamos a hacer difusión también de esos lugares en los que se está llevando a cabo. Para Nora, que recién se acaba de enganchar a nuestro programa, te comento que estuvimos charlando un poco sobre lo que está sucediendo en este momento en Honduras. Una feroz represión, denuncian medios de comunicaciones alternativos, sobre todo, denuncian que hay muertes y hay desapariciones de personas. Recién estábamos escuchando un audio, compartíamos uno de los audios, o mejor dicho, dos de los audios que pudimos rescatar de la página Pulsar, que es una página de noticias, de agencias de noticias que diariamente nos provee de noticias por internet. Estamos rescatando dos audios que denunciaban la desaparición y la represión de personas allá en el país hermano de Honduras. Así que bueno, estamos siguiendo esto muy de a poco. Además, recién acabamos de leer también en un sitio web que el presidente de Brasil dice que responsabiliza a por cualquier daño que se pueda llegar a generar a la persona o al edificio en la embajada de Brasil en Honduras, responsabiliza totalmente al gobierno de facto. Así que estas son las últimas noticias que estábamos recibiendo sobre las noticias en Honduras, sobre la represión en Honduras. Así que quédate porque tenemos todavía mucha, pero mucha info. Aparte de esto, estuvimos hablando sobre la ley de medios, para que los medios de comunicación no lo manejen algunos pocos y algunos pocos tampoco sean dueños de la verdad, sino que todos tengamos voz y voto y podamos elegir lo que escuchar, podamos elegir cómo hablar y podamos elegir básicamente cómo expresarnos y seamos un poco mejor, un poco más libres. No a la ley de la dictadura militar. La ley que tenemos ahora es una ley que firmó el dictador Videla. Así que bueno, imagínense personas. Imagínense la clase de ley. Vamos a acabar con este monopolio, vamos a acabar con los negocios, vamos a acabar con toda esta manipulación de opinión pública para dar un poco más de participación a todas las personas. Sí a la ley de radiodifusión, así que quédate con nosotros que tenemos mucho, pero mucha información y también música para compartir esta tarde nublada. Todo lo que no está será. 16 y 25 minutos en este momento. Te invito a escuchar a Satan Dealers con Perro de Lluvia. Satan Dealers, la banda de Buenos Aires, una banda under, que una de las bandas nuevitas que pude llegar a traer, me compré un disco por ahí. Así que bueno, escuchala porque está muy, pero muy buena. Los invito a escuchar a estas bandas que están buenas y enseguidita nomás volvemos con más Radio Guerrilla Mitiendo. Así que quédate que ya venimos. De cosas vacías, de a poco se irá volviendo también. Comunicate al 1566 905002. Las horas caen, el cielo se hinchó.

con lo mejor del rock country, por el camino del rock and roll. No te puedes perder. Compañía, información. Y que los únicos que tenemos la posibilidad de impedir que suban truchos somos los ciudadanos. Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Banda Sander, Banda Sander, en Radio Garrilla emitiendo. ...1566-90-5002... nuestra vía de comunicación telefónica. Comunicate, pedinos algún tema, hacé como hizo Nora, que recién se comunicó y nos estaba contando que recién llega a la casa, que está lloviendo, hay una pequeña llovinita muy molesta, y que bueno, que nos va a disfrutar un ratito acá en Radio Guerrilla emitiendo. En este momento son las 16:36, nosotros seguimos compartiendo noticias de lo que estaba sucediendo en Honduras. Y te comento que una de las páginas que nos está abasteciendo estas noticias es Pulsar, que es la página de internet, la agencia de noticias, mejor dicho, que nos dice: militares atacan sede de comité de familiares de detenidos desaparecidos. Unos 15 miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras y la Policía Nacional lanzaron varias bombas lacrimógenas contra las instalaciones de la Organización de Derechos Humanos, COFADE, durante la mañana de este martes, o sea, durante hoy. Dionisia Díaz, que es la abuela de la resistencia, fue detenida por militares en estos atentados. Estuvimos escuchando a Dionisia Díaz hoy, estuvimos escuchando las denuncias que hacían algunos medios de comunicación alternativos ahí en Honduras, y dice que la represión desatada por el gobierno de facto de Honduras llegó hasta la sede del Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras, como yo recién te decía, y también llegó hasta la Embajada de Brasil, en donde en este momento se está desatando una represión feroz. Hubo muertos, hubo gases lacrimógenos, así que bueno, el Estado brasilero, como todos decíamos, hace responsable al gobierno de facto de Honduras por lo que pueda llegarle a pasarle a sus embajadores en Brasil. Estas son algunas de las noticias que nos llegan de la agencia Pulsar, que tienen que ver con la represión en Honduras en este momento. Manuel Zelaya está en la Embajada de Brasil, asilado, y rodearon los militares la embajada para que no salga, y piden al gobierno de Brasil que lo entregue. El gobierno de Brasil negocia por no va a entregar de ninguna manera a Manuel Zelaya, así que vamos a ver en qué se desencadena todo esto. Esperamos que tenga un buen fin y que de una vez por todas se termine esta pesadilla para los hermanos hondureños. Recordemos que el 28 de noviembre son las elecciones en Honduras, y por lo que sabemos, la opinión pública arrojó un resultado y dice que no va a ir a votar, que no va a reconocer ningún otro presidente que no sea Manuel Zelaya. Así que bueno, esperemos que esto termine bien de una vez por todas. ...16:39 en este momento. Espero que nuestro programa te esté siendo útil. Tiramos algunos realistas, algunas noticias sobre Honduras. Estuvimos escuchando algo de rock internacional para alegrar un poquito la tarde. Y ahora yo te voy a tirar la agenda del Pepsi Music, que la vengo tirando ya hace rato. Pero bueno, vamos a seguir pasando la agenda del Pepsi Music. Te cuento que el día 1, el viernes 30 de octubre, va a tocar The Prodigy, Banda de Turistas, Los Siete Delfines, el otro yo, Los Natas, Kinky, Loquillo, Rescate, Volador G y The Drag Stones. Primero iba a tocar The Prodigy solo, ahora se sumaron estas bandas, eso por lo que tenía sabido. El día 2, que es el sábado 31 de octubre, va a tocar The Bueyes, Los Pericos, Las Pelotas, No Te Va a Gustar, La Zurda, Panteón, Rococó, Árbol, Fidel, Los Cafres, Capanga. El día 3, que es el domingo 1 de noviembre, toca Defcon 2, Héroes del Asfalto, Los Violadores, Carajo, Faith No More, The Locos, Bulldog, Cadena Perpetua, Dita Tenhausen. El día 4 toca, que es el sábado 7 de noviembre, toca Zumbadores, Ella Es Tan Cargosa, Cielo Raso, Ratones Paranoicos, Dividido, Rhythm, Don Palidez, Living Color, La Vela Puerca. El día 5, que es el domingo 8 de noviembre, toca Dante, Zoe, Cultura Profética, Los Tipitos, Gogol Bordelo, Calle 13, Máximo Park, The Ting Tings, Caramelo Santo, Doctor Crápula, Los Auténticos Decadentes, Mamá Pulpa, Vicentico, Misterio y Catupecu Macho. Estas son las 8 fechas que vamos a tirar en el Pepsi Music. Yo acá me estaba dando cuenta que en la fecha 3, que es el domingo 1 de noviembre, que es la fecha en donde tocan bandas internacionales como Faith No More y Dita Tenhausen, va a estar tocando Defcon 2, la banda punk, hardcore de España, va a estar tocando, va a estar bueno esa fecha. También va a estar tocando The Locos, que es otra de las bandas internacionales. Y otra fecha que rescato es la de Gogol Bordelo, que por acá lo vi, acá está. El domingo 8 de noviembre va a estar tocando Gogol Bordelo, que es una de las bandas que estuvimos escuchando a lo largo de estos programas de Radio Guerrilla emitiendo. Las entradas, los abonos básicamente para bandas internacionales, 130 pesos, para fechas nacionales, 80 pesos. Así que bueno, y acordate que el 2 de diciembre viene AC/DC al estadio de River Plate, ya está confirmado, y todavía no tienen fecha, pero Pearl Jam viene en febrero o marzo del 2010, del año que viene, presenta el nuevo disco y también parece que va a filmar una película en el marco de la presentación de la gira latinoamericana. Así que bueno, espero que les haya sido útil. Vamos un poco más de música y ya regresamos con más información. Navegando mi destino y para qué esperar. Yo voy en busca de mi nuevo mundo. Hora de izar las velas y desamarrar. Yo no lo espero ni un segundo. No, no. Y andar por las rutas, islas, visitar. Llenarme de vida, llenarme de vida. Recorriendo mi destino voy surcando el tiempo. Capitán de un sueño. Capitán de un sueño. Capitán de un sueño. Capitán de un sueño. Navegando mi destino y para qué esperar. Si ya sopla el viento. Recorriendo mi destino voy surcando el tiempo. Capitán de un sueño. Dando vueltas por los cielos, por los mares. Capitán de un sueño. Conociendo los desiertos, las ciudades. Capitán de un sueño. Despejando a todos esos tormentos. Capitán de un sueño. Tripulando y enterrando los lamentos. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Capitán de un sueño, recorriendo la ilusión. Capitán de un sueño, de costa a costa corazón. Capitán de un sueño, you may say I'm a dreamer. But I'm not the only one. Capitán de un sueño. Mi destino caminando hoy. Capitán de un sueño. Mi destino voy andando. Capitán de un sueño. You may say I'm a dreamer. Capitán de un sueño. But I'm not the only one. Capitán de un sueño. Navegando voy cantando. Don't you rock my boat. Emitiendo. ...1566-90-5002 es nuestra vía de comunicación telefónica. Acordate que nuestro blog está bloqueado temporalmente, por 2 días nomás. Vamos a ver qué es lo que pasa, espero que lo desbloqueen rápido. Así que bueno, seguramente el programa lo vamos a estar subiendo en la web, si es que podemos. Yo calculo que sí. Vamos a estar subiendo el programa de la web. Espero que hayan tenido oportunidad de escucharlo, porque vamos a ver qué es lo que pasa con eso del blog, que faltan 2 días ya para que lo desbloqueen o lo saquen de servicio. No sé qué es lo que va a pasar con eso. Bueno, entonces, pero igual nuestro blog es solamente una vía de comunicación con nosotros. También puedes comunicarte mediante email. Nuestra casilla de email es fmtincunaco@yahoo.com, o también puedes mandarnos un correo ahí, o también puedes mandar algún comentario en la página web de nosotros, que es www.radiotincunaco.radioteca.net. Esas son nuestras vías de comunicación. Espero que Si tenés alguna duda, comunícate con nosotros y va a estar todo re bien. Vamos a aclarar tus dudas. Seguimos con la agenda, esta vez con la agenda Under. Ya leímos la agenda del Pepsi, espero que les haya gustado. Muchas sorpresas, por ejemplo, Gogol Bordelo, no me lo esperaba. Defcon 2, tampoco me lo esperaba. Así que bueno, muchísimas sorpresas acá en el Pepsi Music. Cada vez se van agregando más bandas. Calle 13 se agregó a lo último, Living Color. Bueno, así que bueno, bastantes bandas en el Pepsi Music para ir a disfrutar. Espero que les guste. Vamos a leer un poco de Agenda Under, porque quizás tengas ganas de ir el fin de semana a ver alguna banda. Acá tenemos toda la agenda. Si querés que te mandemos la agenda, mandanos un mail y nosotros te mandamos todas las fechas que tenemos acá en la radio. Bueno, el viernes 25 de noviembre, comenzamos por ahí, va a tocar Ciega a las 22 horas en Diablillo, Blas Pereira, 2579 Olivos. Ciegas es una banda de Elviso. Todo aparenta normal. Va a tocar a las 19 horas en City Bar, Fondo de la Laguna, 2550 Martínez. Esto es todo el 25 de septiembre, ya te digo. El Nati Combo, Adonai hasta el final, van a tocar a las 23:30 horas en Balón Rojo, Colectora Este, 1921, Más Wish. La Cría, Viejo Nogal, Malditos Simuladores, Maldito Tren, va a tocar a las 23 horas en City Bar, Fondo de la Laguna, 2550 Martínez. El sábado 26 de septiembre va a tocar Lemmings, Insidia, Sin Condena, Día Triste, Incusupay. Esto va a ser a las 19 horas en City Bar, Fondo de la Laguna, 2550 Martínez. También Hermanos de la Calle va a tocar a las 23 horas en Balón Rojo, Colectora Este, 1921 Más Wish. Esto va a ser el sábado 26 de septiembre. Prostitutos. Mirá el nombre que tiene esta banda, no sabía que existía esta banda. Prostitutos va a estar tocando a las 23 horas en Ronin, Panamericana, Ramal Pilar, kilómetro 50, Pilar. La Winston, Sin Atajos, Jugadores Clandestinos, Soldados de Kamchatka va a estar tocando a las 23 horas en City Bar, Fondo de la Laguna, 2550 Martínez. Y por último, el sábado 27 de septiembre va a estar tocando Drit Marie, 7 Culebras, a las 19 horas en Balón Rojo, Colectora Este, 1921 Más Wish. 2 minutos, Cigarro Mojado en Mil Partes, también va a estar tocando a las 19 horas esta fecha, pero en City Bar, Fondo de la Laguna, 2550 Martínez. Eso era toda la fecha, todas las fechas de locales que tocan, bueno, los locales que tocan bandas under. Así que bueno, espero que te haya gustado. Muchas bandas para ir a ver. Tenés bandas internacionales y bandas under. El martes que viene nos reencontramos con más Radio Guerrilla Mintiendo, con más agenda, más información y seguramente repercusiones de lo que esté sucediendo hoy en Honduras. Recordémosles a la gente que en Honduras se está llevando a cabo por parte del gobierno de facto una represión brutal. Ya hay muertos, hubo represión, gases lacrimógenos. Se denunció la desaparición de una militante que fue atacada en el comité de los familiares de detenidos desaparecidos en Honduras. La militante se llama Dionisia Díaz, es la abuela de la resistencia, eso dicen en Honduras. Y hay una foto acá en la web que está rodeada de la Policía Nacional de Honduras. La militante fue secuestrada y llevada a un campo de detención, un campo clandestino de detención en Honduras, como campos clandestinos de detenciones que existían acá en Argentina. Bueno, ahora estos están dando en Honduras. Repudiamos el golpe de Estado desde ya, desde todos los medios alternativos, desde Farco, desde Tincunaco, desde las radios comunitarias, desde muchísimos medios alternativos, no solamente de Argentina, sino que de Latinoamérica. Repudiamos este golpe de Estado y exigimos la restitución del presidente Zelaya en este momento. Así que bueno, espero que les haya gustado el Radio Guerrilla del día de hoy. Mucho rock internacional, mucha información para todos y todas, mucha agenda cultural para todos y todas también. Te cuento que si te querés comunicar con el próximo bloque de cumbia, que es a pura música tropical, lo podés hacer al 15 66 90 50 02. Espero que les haya gustado, muchísimas gracias por escuchar, por estar del otro lado. Nos vemos el martes, donde nos volvamos a reencontrar con un nuevo programa de Radio Guerrilla Mintiendo. Chau.